colectivo Fashion Beat. El combo que no se deja. La amenaza elegante. Oíste, pa' que sepa. Ahora sí, métele guaracha. Esto es pa' que lo goce mi gente. La amenaza elegante. Oíste, pa' que sepa.